La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Un 31 de mayo de hace mucho tiempo lloraba Sevilla, no toda, porque llovía a mares y la coronación al aire y al sol de la Macarena no pudo ser. Y después de tantos años, los días se repiten, aunque las crónicas se diferencian en el fondo y en la forma, en el lugar y en las gentes. La Casa de la Memoria de Ximena La Sauceda estaba llena, hasta completar aforo, de personas alegres al sol y al aire, para dar la bienvenida, abrir la puerta de los patios a la gente de nuestra historia, a las mujeres y hombres olvidados, que no quiere decir que no recordemos sus nombres, sus rostros, sus quehaceres. Quiere decir que se programó, se planificó, se ordenó, se chantajeó hasta que quedaran en una esquina de la tapadera del cubo de la basura. Y hay que tener ganas para que entren a tu patio a quien viene de la tapadera, con la basura. Y así fue. Se abrió la puerta al barreño de la cultura, con mayúscula, al conocimiento y la sensatez, la denuncia y la supervivencia. Eran las 12 horas y 15 minutos cuando Andrés Rebolledo, coordinador del proyecto, comienza la inauguración del espacio de los patios, a abrir las puertas de la casa. Andrés explica la emoción del momento y va desgranando cómo se ha ido gestando la apertura de los patios. Da comienzo por el patio de la memoria poética en la Segunda República y cómo Andrés Vázquez de Sola, en el 75 aniversario de la proclamación de la República, quiso no olvidar, contar, dibujar, dedicar y ceder un espacio apasionante a las mujeres y a los hombres que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 intentó degradar y perder para siempre con el fusilamiento, el asesinato, la cárcel y el exilio. Así, tal cual, pero parece que algo le falló, porque 94 años después, esta buena gente se instala y se viene a la Casa de la Memoria, porque Andrés Vázquez de Sola nos la deja llena de vida, en imágenes intactas y con la ardiente mirada de María Zambrano y María Teresa León, Antonio Machado y José Luis Cano, Luis Cernuda y José Bergamín, Miguel Alberte y Masó, y así hasta 19, que no desvelaré, porque el mejor regalo es que te pases tú y la sientas, veas y percibas. Y se va relatando el trabajo de construcción y reconstrucción para abrir las puertas y los patios. Desde aquel encuentro con Montse González de Rota, la de las dos generaciones después, buscaría una respuesta, quizá un acto de clemencia, para el padre de su madre que con 17 años marcha por los derroteros de Falange Española. Quizá es posible que sin poder captar aún la trascendencia de sus actos, casi adolescentes que irían a tener unas consecuencias de muerte y de limpieza y que se alargarían hasta el 20 de abril de 1963, cuando Julián Grimau es condenado a muerte por un consejo de guerra y ejecutado. Hay días en nuestra historia para echarse a temblar: abril, julio y noviembre. Pero en mayo y en nuestros patios retamos al tiempo y al espacio. Por eso la nieta Monse escarba, busca un símbolo para un abuelo quizá arrepentido y abraza públicamente en la Casa de la Memoria de Jimena la Sauceda a tanto descendiente de fusilados y fusiladas, de represaliados y represaliadas, de tantas personas buenas en el exilio y para siempre. Y lo declara a quienes estábamos en el salón Andrés Vázquez de Sola, y parece protegida por las imágenes de las mujeres rapadas y humilladas del 39, por las niñas y niños, hijos de republicanos subiendo a los barcos del exilio, por Manuel José García Caparrós, asesinado en la manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977. Y el abrazo entre la nieta del falangista y el nieto de fusilado en el Marrufo es un conjuro contra el mal que va a quedar para siempre impregnando el oxígeno de este espacio, como sellando una paz. Continúa el presentador desgranando el encuentro con José Gómez, hombre generoso, el diseñador gráfico que ha trazado el proyecto y los catálogos de los patios, y narrando todos los problemas técnicos de la trastienda para la construcción de una creación de este calibre: selección de autoras y autores, explicación de sus obras, elección, redacción, corrección de los textos, material de los paneles, medidas de los paneles y los patios, maquetación, y así un largo etcétera, que ha contado con el trabajo de la Junta Directiva de la Casa de la Memoria de Jimena la Sauceda y su Comité Científico, el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la colaboración del escritor y poeta Juan José Téllez, y sobre todo con el trabajo de investigación, selección, corrección, aportación y debate que ha reconstruido y elaborado Juanma Pizarro, miembro de la Junta Directiva. En un segundo tiempo y espacio pasamos al patio de las matuteras y recoveras para describir cómo ha fluido la investigación de la búsqueda de documentación. Fotografías personales y familiares de las mujeres matuteras, imágenes de los lugares y territorios del monte, mapas de las rutas hasta Gibraltar ida y vuelta, representaciones de la Guardia Civil y la represión. Aquí destacamos en el catálogo el artículo El contrabando y la guerrilla antifranquista, con las imágenes de varios guerrilleros en su juventud cuando aún había esperanza. La emoción impregna el patio porque ahí están hijos, hijas, nietas y nietos de mujeres matuteras. Andrés hace hincapié en este extraordinario e insólito homenaje a estas mujeres olvidadas y, como dice la introducción del catálogo, con un eslogan de mujer: somos porque ellas fueron. Toma la palabra Ana Mora, nieta de Gertrudis Carrasco Ortiz, la Manticha, y con voz clara, contundente y emocionada hace una apología de estas mujeres que se jugaban la vida fuera de la cárcel para y por sacar adelante a las niñas y a los niños, a la gente de nuestros pueblos machacados por el hambre, la represión y el silencio. Y felicita a Luis Pernía, de Casares, por su trabajo de investigación y dibujo en el cómic Gertrudis la Recovera, donde se enfrenta al estudio de una memoria traumática y oprimida, invisibilizada más de 7 décadas de la historia de este país. En este extracto seleccionado habla Luis Pernía de cómo el sufrimiento, horror y pánico bloquean cualquier narración, porque ¿cómo expresar lo inexpresable? Pero es necesario y urgente recordar. Gertrudis la Recovera intenta responder a una pregunta clave: ¿cómo integrar en el discurso colectivo a los que la memoria oficial silenció como parte de nuestra historia? Intentando integrar a los vencidos, a los excluidos de la historia, en la comunidad nacional, particularmente a las mujeres. La visibilidad de las mujeres en los años que siguieron a la guerra civil es nula y la ley de memoria histórica y democrática insuficiente para restituir la memoria de tantas heroínas anónimas que vivieron las huidas, que sufrieron la opresión y la muerte de sus maridos, y en el filo de la supervivencia no les quedó otra que agarrarse al oficio de recovera. A continuación, el concejal Ángel Gómez Fernández del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera agradece el estar ahí y se emociona y se alegra por el convenio entre el Ayuntamiento, la Casa y el Foro, que ha hecho posible la financiación material del proyecto. Las palabras en esta inauguración de Andrés Rebolledo crean un clima de emoción y homenaje necesario en estos tiempos tan tristes de rigidez y avance de la ultraderecha. Como diría Vázquez de Sola, el peor virus, el fascismo letárgico que despierta. La siguiente persona en hablar es Nieves García Benito, en representación del equipo de la Casa y del Foro, quien centra su intervención en lo que han sido y son los patios en las familias y hogares andaluces, espacios de encuentro y de lágrimas, el mejor lugar de la casa. En el poder de un ayuntamiento democrático cuando actúa y repara desde la memoria histórica y democrática, porque fue en los ayuntamientos, institución básica de poder y representación del pueblo, donde se cebó la represión y el asesinato, llevándose por delante a la inmensa mayoría de cada una de las corporaciones municipales de España. En felicitar y acoger a todas y a todos los que han venido alegremente a instalarse en los patios, a quedarse para siempre. Angélica Carmenate, compañera de vida de Andrés Vázquez de Sola, habla, cuenta, revive el amor de él por la casa y por todos los hombres y mujeres que han conseguido renacer en sus pinturas, caricaturas, provocando la emoción, la conmoción y la memoria. Termina Andrés Rebolledo exponiendo la calidad, importancia y el buen hacer del diseño y la escritura de los catálogos de los patios de la memoria, y con la anécdota del descubrimiento del aceite La Recovera de la cooperativa del Viso del Alcor. A partir de este momento contamos con las imprescindibles actuaciones de Paco Doblas y el dúo Jarabe de Arte y Saludarte, la música y la palabra. Paco subió la emoción a mucha altura cuando recita la elegía primera a Miguel Hernández, La cárcel. Extracto, con los ojos abiertos, aquella España que almacenaba muertos, vivientes en sus heladas prisiones, aquella España de horizontes cubiertos. La elegía segunda a Antonio Machado, El exilio, extracto. Último verso. La tarde que te fuiste de luces infantiles, brotó tu último verso en la soledad de Francia, de manantial sereno de tus mundos sutiles, esos días azules y ese sol de la infancia. la elegía tercera a Federico García Lorca, los fusilamientos, extracto. Te la tenían guardada y por eso te clavaron en un madero de balas que en el cajón de la sangre te la tenían guardada. Antonio y José Luis, ese dúo tan fuerte que entona canciones frágiles, sabe decir verdades y compone una copla a Juana la Matutera, la que viene con las piernas rotas para darnos la vida. La Casa de la Memoria entonces tiene nombre de mujer, de cientos de mujeres con nombre y apellido que la hacen feminista y libre, porque es abierta desde sus patios hasta la sala de los archivos, muy cerca de la bandera republicana, junto a la bandera de Palestina. Juana la Matutera llegó de noche con sal y harina, las piernas rotas, pero en sus manos nos trae la vida. Ya se fue yendo la gente a los patios cuando nos vamos enterando del origen de esa cinta cordel de los tres colores, rojo, amarillo y morado, que los sucesores del último alcalde republicano de Puente Mayorga conservan en su memoria. Criarse en una mercería es como una sabiduría de trastienda y botones, hilos y corchetes que son defensas como premoniciones de vida y de futuro, y que han depositado en la casa para que hoy cumplan su designio de porvenir como trozos de llaves que al cortarlas, Angélica Carmenate se hace símbolo de la cultura, con mayúscula. Ángel Gómez Fernández las convierte en símbolo de los ayuntamientos democráticos. Andrés Rebolledo los transporta como símbolo a cada una de las asociaciones memorialistas de España, para romper el miedo, atravesar el umbral e instalar la verdad, la justicia y la reparación. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo. Al tiempo suena una potente voz de canario entonando el quinto regimiento. Es el eco de Fermín Benítez León, que en su patio saluda y está abrazando a su madre pasionaria. En estos momentos alguien dice por ahí que acababa de atrapar una chispa de eso que llaman felicidad. Con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay milicia, no con miedo. Crónica de Nieves García Benito en Jimena de la Frontera, 31 de mayo del año 2025. Y vamos al tiroteo. Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.